Hola a todos, muy pero muy buenas noches. Estás escuchando Alternativa Musical, segundo programa, la verdad es que estoy más que orgulloso de estar en un programa así, en un programa que es muy distinto a los programas comunes de la radio, como bueno, tanto acá en Radio Acaya como en varios radios. Vos te pones a escuchar y es muy raro escuchar un programa así con este tipo de música. En el día de hoy vamos a estar escuchando, por fin, ya que la semana anterior estábamos escuchando solamente música clásica, así que en el día de hoy vamos a estar escuchando música clásica y jazz. Por fin va a llegar el jazz. La verdad es que estuve buscando ahí bien a ver qué era lo que iba a poner y me gustó y mucho. Así que la verdad es que vamos a venir con muy, pero muy buena música y mucha música relajante, al menos en el tema de la música clásica. Y después en el jazz, bueno, es un poco más movido, un poco más lindo. Ya seguramente, es muy seguro que para la semana próxima voy a venir con un jazz mucho más abajo, por decirlo de alguna manera, pero arriba respecto a lo que es, bueno, con un poco más subido de tono, por decirlo de alguna manera. Así que eso seguramente va a ser más para la semana que viene. Seguramente sea directamente todo el programa con una música así. Estaría. Al menos está dentro de mi cabeza, está pensar así el próximo programa. Bien, vamos a arrancar ya mismo con la música. Y justamente con música clásica. Vamos a arrancar ya mismo con lo que es la música clásica. Y justamente venimos, por fin, vamos a venir con Beethoven. Vamos a escuchar justamente lo que es, a ver que lo tengo por acá, se me perdió, perdón, se me perdió. No, no se llama así, la Sinfonía Novena, Opus 25. Y la duración, escuchen lo que es esta duración. La duración es de 11 minutos 38 segundos. Thank you. Thank you. Bien, escuchábamos ahí de Beethoven la Sinfonía número 9, Opus 125. Seguramente, ¿qué estaban haciendo ahora? Ya están empezando a comer tranquilamente. Domingo por la noche deben estar o comiendo o, bueno, a ver, ¿qué mejor cosa que un domingo a la noche que estar escuchando música clásica? Estar escuchando música clásica o música jazz, como vamos a escuchar ahora dentro de un rato. Pero estar tranquilos, estar escuchando la radio, escuchando tranqui, sin que sea, a ver, ¿qué otra cosa pueden estar haciendo un domingo? Así que, bueno. Así que estamos escuchando de Beethoven la Sinfonía número 9 y ahora vamos a seguir con Beethoven, pero vamos a escuchar la Sinfonía número 5. En este caso la duración es de 7 minutos con 4 segundos. Thank you. Bien, seguimos escuchando esto que es Alternativa Musical por Radio Acaya. Y estábamos escuchando recién de Beethoven la Sinfonía número 5. La verdad que bastante, pero bastante conocida esta melodía. Y estamos y media, más o menos. Así que vamos a escuchar un rato más, ya es lo último que vamos a escuchar de música clásica por este domingo. Y bueno, ya después se viene lo que es el jazz, que lo que hay que decir que lo del jazz es súper conocido, es más que conocido. Ya después vamos a estar viniendo como todo, vamos a empezar con lo más conocido hasta que después vamos a meternos en las cosas que tal vez no son tan conocidas de los dos géneros, de los dos géneros. Bien, estamos y media, así que vamos a escuchar ahora, y para finalizar con esto que tiene que ver con la música clásica, vamos a escuchar de Schubert, vamos a escuchar Serenade, y la duración es de 6 minutos 22 segundos. Thank you. continuamos con Alternativa Musical. Y bueno, estábamos escuchando de Schubert Serenade. Venimos escuchando, hasta ahora estuvimos escuchando todo música clásica. Todo, por decir todo completamente. Estuvimos escuchando tanto el primer programa como este segundo que se está dando hasta ahora. Estuvimos escuchando todo el tiempo música clásica. Pero justamente como todo tiene que llegar en algún momento, ahora vamos a empezar a escuchar lo que es música jazz. Así que vamos a empezar con jazz justamente y vamos a escuchar a John Coltrane, Equinox. Thank you. Bien, continuamos con esto que es alternativa musical y estábamos escuchando de Charlie Parker, The Bird, estábamos escuchando esta hermosa, como siempre, el jazz también, al igual que la música clásica, es muy lindo de escucharlo y la verdad que todo el tiempo se escuchan hermosas canciones, hermosas melodías. Ahora sí, y para poder seguir escuchando este tipo de música, ahora sí vamos a escuchar de John Coltrane, Equinox. continuamos con esto que es alternativa musical. Y recién estábamos escuchando de John Coltrane, Equinox. Por fin, ese tema tan, tan lindo. Bien, tengo acá un temazo. Hablando de jazz, es un temazo y que tiene muchísimas versiones en todo tipo de estilos musicales. En este caso vamos a escuchar de Louis Armstrong, What a Wonderful World. I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Bien. Continuamos con esto que es alternativa musical y estamos escuchando What a Wonderful World de Louis Armstrong. Qué lindo mi inglés, por cierto, eso la verdad es que es hermoso mi inglés. Ya estamos terminando el programa, Sony 55, así que bueno, el programa la verdad es que queda corto, digamos, con toda la música que uno quiere pasar. Y bueno, obviamente en la música clásica se siente tal vez mucho más, tal vez en el jazz no tanto, porque bueno, este último tema duró solamente 2 minutos y medio, pero en la música clásica muchas veces se siente esa cosa de, bueno, hay interpretaciones que por lo general duran demasiado. Esto yo lo estaba hablando con Charlie y de paso lo saludo justamente a Charlie. Hay interpretaciones que tienen una buena duración. Entonces, bueno, uno se tiene que adaptar, obviamente, a esta hora de programa. Y entonces, bueno, hace uno lo que puede. Tira algunas interpretaciones que son interpretaciones muy cortas de la música clásica, del jazz. Bueno, son esas las duraciones. Pero de la música clásica son duraciones que, a pesar de que duran 10 minutos, 11 minutos, 7 minutos, 8 minutos, que no es la duración tal vez común de un tema musical, que puede llegar a durar 3, 4 minutos como demasiado. Lo que sucede es que, bueno, obviamente si es por tema de... Si hay que pasar lo que es una interpretación completa de la música clásica, pero podemos hacer un programa de 4 horas y vas a escuchar 4 interpretaciones nada más. Y es así como debe de ser la duración exacta. Pero bueno, en este caso es el tiempo que hay y es lo que se puede llegar a poner al aire. Aparte que, bueno, estar escuchando 1 hora es como que uno, yo no estoy, En ese sentido también puede llegar a parecer así. Bueno, estamos finalizando el programa, así que bueno, obviamente los saludo nuevamente a Charlie, como lo acaba de saludar recién. La saludo también a mi novia, Caro, que está acá al lado mío escuchando el programa. La otra vuelta lo estuvimos escuchando también, pero ahora lo estamos escuchando acá mismo. La semana pasada no pudo estar acá, lamentablemente, pero bueno. También le mando un saludo a mi viejo, a mi viejo Luis, a la mujer, a Diana. Yo no sé si me están escuchando o no, porque la verdad es que no dan señales de vida, pero estimo de que sí que me están escuchando. Estimo de que sí que me están escuchando. Aparte de que, bueno, siempre acá esta radio siempre es escuchada, siempre la escucha un montón de gente. También tengo que decirle, bueno, le tengo que mandar a Sabrina que pasa exactamente lo mismo que con mi viejo. Yo no sé si está o no está, si estará escuchando desde el más allá, desde el más allá del sueño, ¿no? Desde el más allá de por ahí, debe estar escuchando, pero bueno, uno no sabe, como no la ve, no sabe si está, si no está, o qué. Pero bueno, también saludo para ahí, para Sabrina. Y bueno, después acá saludo para quien que me estaba escuchando, para Cecilia que me estaba escuchando, que me dijo que me estaba escuchando. Pero bueno, vamos a ir mandando después saludos a medida de que me entere un poco más quiénes son los que escuchan este programa. Segundo programa, y la verdad es que la pasé súper bien, y la verdad que estoy más que contento de hacer este tipo de programa. Seguramente para el próximo, como bien dije hace un rato, vamos a escuchar jazz un poco más, que vendría a ser, en realidad ya viene ya con un tiempo de anticipación preparado, pero bueno, viene recién ahora. Eso vendría a ser más bien para lo que sería para el Día de los Enamorados, pero bueno, viene un tiempo después, pero vamos a escuchar un poco de música más sensual, por decirlo de alguna manera. Vamos a ponernos un poco más en clima, de domingo por la noche. Y bueno, ahí vamos a estar un poco más que relajados, vamos a estar en otro tipo de sentido. Pero bueno, esto fue Alternativa Musical. Hasta el domingo que viene. Chau, chau. Alternativa Musical, la música que estabas esperando, de la mano de Federico Alejandro Valenzuela. Música clásica, jazz y la historia de los grandes compositores. Todo para que finalices tu domingo bien relajado. Alternativa Musical, de 21 a 22, solo por Radio Acaya.